ya es mi carne, que nació para el colmo. Se visita el infierno, la fiebre me hace cenizas, la fiebre me hace cenizas.